Me dijo que su libro se llamaba El libro de arena, porque ni el libro ni la arena tienen ni principio ni fin. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio La Guancha. Una semana más les saluda desde este micrófono Cristo Hernández, que junto a Roberto Afonso en la realización, les vamos a conducir durante los próximos 60 minutos a través de las páginas del segundo tomo de nuestro libro de arena. Hemos arrancado el motor de nuestro magazine literario de hoy con una frase extraída de la obra literaria que inspiró el título de nuestro programa. La obra, Un breve cuento, se llama también El libro de arena y narra una historia bastante peculiar. Yo vivo solo, en un cuarto piso de la calle Belgrano. Hará unos meses, al atardecer, oí un golpe en la puerta. Abrí y entró un desconocido. «Vendo Biblias», me dijo. «Pues no son precisamente Biblias lo que me falta», le respondí yo. Al cabo de un silencio me contestó. «Pero no solo vendo Biblias. Puedo mostrarle también un libro sagrado que tal vez le interese». Abrió una maleta y dejó ese libro sagrado sobre la mesa. Lo abrí yo al azar y observé atentamente una de sus páginas. Llevaba una pequeña ilustración con un ancla. «Mírela bien», me dijo el desconocido vendedor de Biblias, «pues ya no las volverá a ver nunca más». Me fijé en el lugar y cerré el libro. Inmediatamente lo abrí, pero en vano busqué la figura del ancla, hoja tras hoja. El vendedor de Biblias me dijo que su libro se llamaba El libro de arena, porque ni el libro ni la arena tienen ni principio ni fin. Siempre en voz baja, el vendedor de Biblias me aseguró: «El número de páginas de este libro es exactamente infinito. Ninguna es la primera y ninguna la última». Mientras hablábamos, yo seguía explorando aquel libro infinito. «Se lo ofrezco a usted», me replicó el vendedor de Biblias y fijó una suma elevada. Fui a mi dormitorio y le traje el dinero que había cobrado de mi jubilación y una Biblia muy antigua que había heredado de mis padres. «Trato hecho», me dijo y se marchó. No mostré a nadie mi tesoro. A la dicha de poseerlo se agregó el temor de que me lo robaran. Me quedaban un par de amigos y dejé incluso de verlos. Declinaba el verano y comprendí que el libro era monstruoso. Sentí que era un objeto de pesadilla, una cosa obscena que infamaba y corrompía la realidad. Pensé en el fuego y en quemarlo, pero temí que la combustión de un libro infinito llenara de humo todo el planeta. Recordé haber leído que el mejor lugar para ocultar una hoja es un bosque, así que llevé el libro a la Biblioteca Nacional, situada en la calle México, en donde yo trabajaba antes de jubilarme. Aproveché un descuido de los empleados y lo oculté en el sótano, donde están los periódicos y los mapas. Traté de no fijarme en el lugar que lo había dejado. Ahora siento un poco más de alivio, pero no quiero ni pasar por la calle México, ni mucho menos poner los pies en su biblioteca. Con esta breve historia se resume el contenido del libro de arena, un cuento escrito por el escritor argentino Jorge Luis Borges, uno de los mejores autores de habla hispana en narrativa de ciencia ficción, al cual dedicaremos en el futuro algún capítulo de los próximos volúmenes de nuestro programa. Hemos querido empezar el programa de hoy con la justificación de nuestro título para aquellos oyentes que han preferido suscribirse a nuestro libro y no faltará esa cita, pero también para todos los que lo visitan por primera vez. Estamos seguros de que no se arrepentirán de habernos sintonizado. Tú eres mi Eagle Pico Flower. Al igual que en el primer programa, con esta popularísima sintonía de fondo, pretendemos plantearte cada semana una pregunta relacionada con el mundo de la literatura. Así que si sabes la respuesta, llámanos inmediatamente al 922 82 88 24 y entrarás en el sorteo de un libro que realizaremos al final del programa entre todas las respuestas aceptadas. No puedo vivir. La semana que me toca, La pregunta de esta semana es la siguiente. Toma nota y estate atento. ¿Nos podrías decir cómo se llama el escritor de estas tres novelas de ciencia ficción que te voy a nombrar? 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días y Viaje al centro de la Tierra. Repito, ¿nos podrías decir cómo se llama el escritor de estas tres novelas de ciencia ficción? 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días y Viaje al centro de la Tierra. Si sabes la respuesta, no dudes en llamarnos cuanto antes al 922 82 88 24. Repito, 922 82 88 24. ¡Anímate! Queremos regalarte un libro. Otra forma de participar en nuestro programa la tienes en esta nueva sección que ya inauguramos la semana pasada y que titulamos Recomendado por. En Recomendado por también podrás llamar por teléfono y recomendar a todos los amigos que nos sintonizan ese libro que estás leyendo en la actualidad o cualquier otro que hayas leído en algún momento de tu vida y que tú creas que merece la pena comentar. Para ello, no tienes más que llamarnos por teléfono y decirnos el título de la obra y el autor y comentar, si quieres, algún aspecto del libro que consideres interesante. Recuerda que nuestro número de teléfono es el 922 82 88 24 y que puedes llamarnos a lo largo del programa. ¡Anímate! Esperamos impacientes tus recomendaciones. Pasamos página y nos encontramos con una nueva sección en la que semanalmente te vamos a recomendar nosotros la lectura de un libro. Pero no de un libro cualquiera. En El reloj de arena, nombre con el que hemos bautizado esta sección, te recomendaremos un libro que ya fue escrito hace un tiempo, pero que por diversas razones se ha convertido en un clásico de la literatura. Si tú también has leído algún libro que consideres un clásico, puedes llamarnos a nuestra emisora y darnos su título y su autor. Nosotros nos encargaremos de reservarle un lugar en próximos programas. Para el programa de hoy hemos escogido un libro que, según nuestra modesta opinión, podría encontrarse perfectamente entre las 10 mejores obras literarias de este siglo que está a punto de extinguirse. Por distintas razones, este libro se ha convertido en uno de los más vendidos desde que viera la luz en el año 1985. Esta novela sobresale especialmente por su original planteamiento a la hora de desarrollar la trama narrativa, en la que destaca su particular enfoque a través del sentido del olfato. Escucha atentamente y te darás cuenta de lo que acabo de decir. Que nos ocupa, reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y a excrementos de rata, las cocinas a col podrida y grasa de carnero, los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías a lejías cáusticas, los mataderos a sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia. En sus bocas apestaban los dientes infectados. Los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. El campesino apestaba como el clérigo, el oficial de artesano como la esposa del maestro. Apestaba la nobleza entera y sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y la reina como una cabra vieja, tanto en verano como en invierno, porque en el siglo XVIII aún no se había atajado la actividad corrosiva de las bacterias y por consiguiente no había ninguna acción humana, ni creadora ni destructora, ninguna manifestación de vida incipiente o en decadencia que no fuera acompañada de algún hedor. Interrumpimos esta sección porque tenemos ya a alguien al teléfono. Hola, buenas tardes. Hola, es por lo de la pregunta del libro. Sí, ¿cómo te llamas? Ricardo. Ricardo. ¿Cuál es la respuesta según tu opinión? Julio Verne. Muy bien, vamos a apuntarlo aquí y al final del programa te diremos si has acertado o no, ¿de acuerdo? Vale. Vale, adiós, buenas tardes. Este breve texto que acabamos de leerte pertenece a la novela titulada El perfume, escrita en el año 1985 por el escritor alemán Patrick Süskind. El perfume narra la vida de Jean-Baptiste Grenouille, un asesino de mujeres con un desarrolladísimo sentido del olfato. Repudiado por todo el mundo cuando era un recién nacido y tras buscarse la vida en distintos oficios, Grenouille consigue entrar en el taller de un conocido perfumista donde elaborará las más exquisitas fragancias de París, mientras en secreto investiga cómo conseguir el perfume definitivo, para lo cual no dudará en cometer las más terribles acciones. El perfume es una obra en la que podemos encontrar los ingredientes propios de las novelas de terror, así como de las novelas policíacas. Pero estos elementos no se nos ofrecen aisladamente, sino entremezclados con un gran sentido del humor en el que se deja entrever un corrosivo desprecio por el género humano. En nuestra cultura occidental, hemos considerado siempre el olfato como un sentido de segunda categoría, junto con el gusto y el tacto, sobre todo desde la perspectiva estética. No tenemos que acudir más que a las artes para observar cómo los sentidos nobles son la vista y el oído. La pintura, la escultura, la música o el cine son un claro ejemplo de esto que digo, también la literatura. Sin embargo, con el perfume, Patrick Süskind desdice esta norma y convierte el olfato en el sentido primordial de su novela. Nos hallamos ante la historia de un hombre que no olía a nada en absoluto, que no emitía ningún olor, pero que era capaz de percibir y diferenciar cualquier olor, por tenue o distante que estuviera. Si quieres descubrir tú también los olores y fragancias que desprende este libro, te recomendamos su lectura. Puedes encontrarlo en cualquier librería, publicado en 2 editoriales. Toma nota de sus datos. El título, recuerda, es El perfume y su autor, Patrick Süskind, y lo puedes encontrar por apenas 700 pesetas en una edición económica de la editorial Planeta, o bien en otra edición mejor cuidada, publicada por la editorial Seix Barral. Queremos que en nuestro libro de arena tenga cabida también la literatura que se hace o se ha hecho en nuestras islas. Por eso vamos a incluir una sección que denominaremos el zurrón literario. Que se han quedado tan lejos entre las calles. En el zurrón literario queremos amasarte periódicamente la vida y obra de algún escritor destacado de la literatura canaria, tanto actual como del pasado, y ofrecértela como una pelota de gofio de agradable digestión. Donde jugué de pequeño, un corazón de guitarra quisiera. Para el programa de hoy hemos elegido a una de las plumas más destacadas de la narrativa canaria actual, que acaba de ser galardonado con el Premio Canarias de Literatura. Nos referimos a la figura de Juan Cruz Ruiz. La lluvia que tanto espera el labriego, donde el arado es amigo del campesino y el viento y del gorrión y del chimango. Juan Cruz Ruiz nació en Puerto de la Cruz en el año 1949 y estudió periodismo e historia en la Universidad de La Laguna. Sus primeras incursiones periodísticas las realizó en el semanario Aire Libre, en el que empezó realizando crónicas deportivas. De la revista Aire Libre pasaría a trabajar al diario vespertino La Tarde, en donde empezó a desarrollar su faceta periodística con mayor ahínco. En esta época, 1972, recibe el premio Benito Pérez Armas de novela por la obra Crónica de la nada hecha pedazos, una de sus primeras incursiones en el mundo de la narrativa. Que se ha quedado en silencio un corazón. Tras una temporada en Londres, a donde viajó como corresponsal, es requerido para participar en la fundación del periódico El País. Desde entonces ha trabajado vinculado al Grupo Prisa, del que fue nombrado coordinador de proyectos en el año 1992. En la actualidad ocupa el cargo de director de comunicación del Grupo Santillana, así como el de director de coordinación editorial del Grupo Prisa. También ha realizado algún programa para la televisión privada. ¿Dónde estarán los amigos distancia? Pero lo que más nos interesa de Juan Cruz es su faceta de escritor. Aparte del premio de novela Benito Pérez Armas, recibido por su obra Crónica de la nada hecha pedazos, Juan Cruz gana también en 1998 el premio Azorín con la novela El sueño de Oslo. Además, es autor del libro de cuentos titulado Serena, así como del ensayo Exceso de equipaje o los relatos autobiográficos El territorio de la memoria. Las últimas novelas, publicadas en la editorial Alfaguara, han sido La foto de los suecos y Una historia pendiente. Un corazón sin distancia quisiera para volver. Para terminar esta semblanza dedicada a Juan Cruz Ruiz, queremos leer uno de los breves relatos que incluye en su obra El territorio de la memoria, publicada en la editorial Taurus. En ella, Juan Cruz rememora con su pluma objetos y situaciones de la vida cotidiana, parándose en aquellos detalles más leves y efímeros, pero que constituyen el armazón imborrable de sus recuerdos. Siento campos y caminos, distancia. El breve relato que te vamos a leer se titula Hablar y Juan Cruz se lo dedica a su madre. Le encantaba hablar a mi madre. Hablaba y hablaba y hablaba con un gusto similar al que mostraba cuando probaba la comida y decía que el sabor era el adecuado para su gusto. Cuando en medio de sus conversaciones, de sabores que fueron abundantes y muchos de los cuales le di yo mismo con mis enfermedades sorprendentes y cotidianas, le afectaban menos gracias a ese carácter en el que la conversación parecía atenuar la desgracia. Hablaba con todo el mundo. Un día vino a casa una extranjera que desconocía por completo el castellano y le habló con la misma fluidez con que podía haber hablado con nosotros, hasta que se dio cuenta de que aquella no se estaba enterando de nada. Se quedó. Que se ha quedado. Te recuerdo que esperamos tu llamada para que nos des la solución a la pregunta del concurso de esta semana. Recuerda que la pregunta es... Y continuamos con una breve pausa musical ya habitual en nuestro programa. En este caso te presentamos la canción que en el año 1992 dio a conocer a nivel internacional al grupo de pop irlandés The Cranberries. Esta canción pertenece al álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We... Es decir, thank you. of you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Recuerda que con esta sintonía perteneciente a la banda sonora de la película Pulp Fiction, cada semana te presentamos una nueva víctima del mal uso del idioma que vamos a fusilar en esta sección de Contra la Pared. ¡Empezamos! Esta semana queremos dedicar nuestra sección de Contra la Pared al mal uso lingüístico que se le está dando a una falsa letra que cada día aparece con mayor frecuencia en numerosos documentos y que nada tiene que ver con las letras del abecedario que tú y yo estudiamos en la escuela. La semilla de este símbolo empezó a sembrarse en Internet, pero ha saltado las barreras digitales de los ordenadores y ha comenzado a propagarse por la blanca piel de muchos documentos, como si se tratara de un sarampión lingüístico para el que no existe antídoto ni curación alguna. Nos referimos al símbolo llamado arroba. Para quien no sepa lo que es la arroba, se trata de un símbolo que se escribe con una A rodeada por un trazo circular que casi la envuelve en su totalidad. Esta falsa letra se ha ido introduciendo poco a poco en nuestro lenguaje, pero sobre todo en la escritura, debido al auge que está cobrando Internet. Este símbolo se utiliza, por ejemplo, en Internet, en las direcciones de correo electrónico. El auge de Internet ha provocado que cualquier persona de la condición social que sea pueda acceder a un mundo virtual en el que en principio debe reinar la igualdad, pues en Internet todos somos iguales. Juntamente al género gramatical masculino, y femenino de las palabras. Este símbolo se utiliza sobre todo en aquellas palabras, nombres o adjetivos, por ejemplo, que terminan en una O y que al parecer, según dicen algunos, se refiere de forma machista solo a los hombres. Para evitar, pues, el machismo lingüístico, se han inventado esta arroba. Les voy a poner un ejemplo. El otro día leí en un letrero que había por fuera de una guardería lo siguiente: los niños que no vayan al comedor deben ser recogidos por sus padres antes de las 12. Pues bien, en la palabra niños y en la palabra recogidos, en vez de la O final, aparecía la dichosa arroba, en teoría, para evitar la falsa discriminación lingüística entre niños y niñas. Observando aquel letrero, yo me preguntaba, ¿cómo tendré que leer estas dos palabras? Porque, que yo sepa, esa arroba no está en el abecedario. ¿Cómo debo leerla entonces? ¿Como una A o como una O? La explicación, pues, del mal uso del símbolo arroba es que este símbolo no se corresponde con ningún sonido de nuestro abecedario y, por lo tanto, de nuestro sistema fonético. De modo que estamos utilizando una letra que no se puede leer. ¿Alguno de ustedes le ha ocurrido lo mismo que a mí frente a aquel letrero de la guardería? Debemos entender, primero que nada, que una cosa es el género gramatical que tienen las palabras y otra cosa muy diferente, el sexo de las personas. Tradicionalmente se ha utilizado siempre el género gramatical masculino, la terminación en o, por ejemplo, para indicar indistintamente sexo masculino o femenino. Es decir, la palabra niños, del cartel de la guardería, se referiría tanto a los machos como a las hembras, mientras que la terminación en a siempre había quedado reservada para el género femenino únicamente. Pero los movimientos promotores de la igualdad entre sexos, cuyas reivindicaciones, por otro lado, nosotros también defendemos, aunque a otros niveles, han querido llevar también esta igualdad al terreno del lenguaje, cuando el lenguaje es una forma de comunicación totalmente arbitraria desde el punto de vista de los signos que lo conforman. Así pues, insistimos, el uso del símbolo arroba es incorrecto, al menos hasta que alguien le asigne un sonido para poder leerlo, y aún entonces nos encontraríamos con un nuevo problema. Pasamos a una nueva sección de nuestro libro de arena. Acaba de posarse sobre la mesa de este estudio la pajarita de papel que todas las semanas nos trae noticias frescas acerca de todo lo que ocurre en el mundo del libro. En su pico nos trae un mensaje en el que nos informa de las novedades editoriales, concursos literarios y otras noticias relacionadas con la literatura. Empezamos pues antes de que la pajarita remonte el cielo y se nos marche. Empezamos con la sección dedicada a las novedades editoriales. Arturo Pérez Reverte acaba de publicar en la editorial Alfaguara su última novela titulada La carta esférica. La historia de esta novela gira en torno a un barco hundido en el siglo XVIII, en el cual se esconde un tesoro que persiguen varios personajes. El héroe de esta aventura se llama Coy, un antiguo oficial de la Marina Mercante, que con la ayuda de un cartógrafo y un ratón de biblioteca logrará encontrar la carta esférica, un mapa que los conducirá hasta el tesoro. Tiempo de conquistadores es el título de la última novela del escritor canario Alberto Vázquez Figueroa, que publica la editorial Plaza y Janés. La novela está ambientada en la América del siglo XVII y en ella nos recrea las conquistas, aventuras y terribles peligros por los que atravesaron los conquistadores del Nuevo Mundo. Para el público infantil y juvenil ha salido también una nueva aventura de Manolito Gafotas, el personaje con grandes anteojos creado por la escritora Elvira Lindo. Esta nueva entrega se titula Yo y el imbécil y se trata de una novela muy amena escrita en clave de humor en la que el gafudo niño nos da su visión particular del mundo que rodea al barrio de Carabanchel Alto, lugar en el que vive y comparte experiencias con sus amigos y profesores de la escuela. El poeta canario Bruno Mesa ha puesto en las estanterías de las librerías su último poemario titulado El laboratorio. En este libro, que fue galardonado con el último premio de poesía Loewe Joven, Bruno Mesa reflexiona y experimenta acerca de la vida y el sentido de la poesía. Para el joven autor, nacido en el año 1975, la poesía es, según nos cuenta en sus propios versos, una mezcla de instinto y de mentira, un juego primitivo entre la realidad y el sueño, una estrategia para ganar tiempo, un trago de agua y otro de ginebra. El libro ha sido publicado por la editorial Visor. pasamos al apartado de premios literarios. El Cabildo Insular de Tenerife, en colaboración con la editorial Anagrama, ha publicado recientemente el premio de novela Alfonso García Ramos, valorado en 10 millones de pesetas, y la publicación de la obra ganadora por la editorial Anagrama. A este concurso podrán concurrir todos los escritores de habla hispana con un trabajo superior a los 200 folios. El plazo de entrega de ejemplares es el 30 de junio. Si quieres más información, puedes pedir las bases en el Cabildo Insular o llamar a nuestra emisora de Radio La Guancha, en la que te informaremos con mucho gusto. Y pasamos al apartado de otras noticias. El escritor chileno Carlos Fuentes ha sido investido recientemente como doctor honoris causa por la Universidad de Educación a Distancia. Carlos Fuentes es el último galardonado con el Premio Cervantes de Literatura, que recibirá de manos del rey don Juan Carlos en una ceremonia que se celebrará el próximo día 24. Pero la fortuna de las letras sudamericanas no termina aquí, pues el joven escritor argentino, afincado en París, Gonzalo Garcés, ha sido el reciente vencedor del premio de novela Biblioteca Breve, que otorga la editorial Seix Barral. El título de la obra, que está a punto de abordar las librerías, es Los Impacientes, y parece ser que en ella Gonzalo Garcés nos cuenta una historia de amor y desesperación que viven tres jóvenes en el Buenos Aires de finales de los años 90. La compañía de productos informáticos Microsoft, de la que es dueña el billonario con B, Bill Gates, se ha visto envuelta en esta última semana en un proceso judicial por el que se le acusa de un intento de monopolio. Las bolsas de todo el mundo se han visto afectadas por este proceso, de ahí que la compañía haya perdido en apenas unos días una cuantía importante de sus valores. Y continuamos hablando de informática, porque vamos a pasar página e introducirnos en la sección que ya empezáramos la semana pasada, titulada El libro electrónico. Electrónico es la página virtual de nuestro libro de arena, una sección en la que cada semana pretendemos llevarte información acerca de los entresijos y argumentos que circulan por la red de Internet. Esta semana queremos hacer un poco de historia y explicar cuál es el origen de esta red de Internet que conecta al mundo por medio de los eslabones virtuales del hilo telefónico. Hasta la aparición de los promotores de lo que luego sería Internet, el teléfono era utilizado como un medio de comunicación para transmitir información hablada que por lo general se perdía en la memoria de los usuarios después de terminar la conversación. Sin embargo, algunos experimentos de empresas privadas y del Estado norteamericano demostraron que esa información podía ser almacenada y transmitida a cualquier lugar del mundo por medio de un ordenador. En plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, un proyecto estadounidense de origen militar llamado ARPANET consiguió sentar las bases para una forma de comunicación descentralizada entre diferentes tipos de ordenadores. Se trataba principalmente de evitar que un eventual ataque de la Unión Soviética rompiera la red militar de comunicaciones. Convencidos de que ningún sistema físico sería capaz de soportar con garantías un ataque con armas nucleares, el ejército americano decidió que los ordenadores serían los encargados de garantizar las comunicaciones en condiciones de vida extrema. Las máquinas deberían dividir la información en pequeños paquetes capaces de reconocer una ruta destruida y encontrar otro camino que les permitiera llegar de forma íntegra a su destino. Con la pérdida de interés de ARPANET como medio estratégico para una guerra nuclear cada día menos probable, como así ha demostrado la historia posterior, tanto la red como la tecnología desarrollada pasaron a manos de otras agencias del gobierno americano. Entre estas se encontraba la Fundación Nacional para las Ciencias, la cual impulsó el desarrollo de un medio para compartir los recursos técnicos y humanos dedicados a la investigación científica. A partir de entonces, todo sucedió muy rápido y la red fue extendiéndose por las universidades, que empezaron a utilizarla con motivos cada vez menos académicos. De los campus universitarios estadounidenses pasaron a las universidades de otros países y de ahí a las casas particulares. En 1971, un investigador llamado Ray Tomlinson creó un programa capaz de enviar mensajes entre ordenadores y en los siguientes años aparecieron nuevas redes como Usenet o Bitnet, cuya interconexión dio lugar a la futura Internet. En 1989, Tim Berners-Lee, investigador del Centro Europeo de Investigación Nuclear, inventa en Ginebra un sistema de intercambio de información en la red con posibilidades multimedia, y nace la World Wide Web, o WWW, el elemento que más ha contribuido a popularizar Internet. El sistema inventado por Berners-Lee permite transmitir a través del hilo telefónico no solo datos de texto, sino también de sonido y vídeo. Quiere esto decir que por Internet, en la actualidad, podemos disfrutar no solo de información acerca de cualquier tema, sino también que podemos escuchar música, oír la radio o ver una película. Sobre todas estas posibilidades que nos ofrece Internet, seguiremos hablando la próxima semana en esta página tecnológica de nuestro libro de arena. Pasamos a una nueva sección de nuestro programa, en este caso la última, aunque te recuerdo que puedes seguir llamando para nuestro concurso. La pregunta de esta semana es, recuerda, ¿cómo se llama el escritor de estas tres novelas de ciencia ficción, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días y Viaje al centro de la Tierra? Llámanos inmediatamente a nuestro número de teléfono, que es el 922-82-88-24. Comenzamos nuestra página Guión Adaptado, dedicada al cine y su relación con el mundo del libro. Recuerda que en esta página te comentamos cada semana alguna película reciente cuyo guión es una adaptación de algún libro conocido. Esta semana vamos a hacer una visita al bloque E de la penitenciaría de Cool Mountain en el estado norteamericano de Obregón, Allí están ocurriendo una serie de sucesos que han alterado la vida normal de los inquilinos del Pasillo de la Muerte, el lugar en donde están encerrados los culpables de asesinato, esperando a que llegue la hora de su juicio final. Recorreremos los fríos pasillos de esta prisión de alta seguridad y conoceremos a la terrible freidora. Coffey era negro, como la mayoría de los hombres que venían a pasar una temporada en el bloque E antes de morir en la freidora, y medía 1,98 m de estatura. No era esbelto como los jugadores de baloncesto de la tele, pero tenía los hombros corpulentos y el torso enorme, surcado por grandes músculos en todas las direcciones. Le habían puesto el traje de presidiario más grande que habían encontrado en el almacén, y aun así los bajos de los pantalones le llegaban a la mitad de las gruesas pantorrillas llenas de cicatrices. La camisa se abría a mitad del pecho y las mangas apenas alcanzaban a cubrirle los antebrazos. Llevaba la gorra en una de sus manazas, y mejor así, pues sobre su enorme calva, caoba, habría parecido la clase de gorra que usan los monos de los organilleros, solo que azul en lugar de roja. Daba la impresión de que en cualquier momento podía romper las cadenas con la misma facilidad con que cualquiera abriría los lazos de un regalo navideño. Pero en cuanto uno lo miraba a los ojos, sabía que era incapaz de hacer algo semejante. Este texto que te acabo de leer pertenece al libro de Stephen King titulado La Milla Verde. Stephen King nació en Maine, Estados Unidos, en el año 1947. Estudió en la universidad de su estado natal, en donde trabajó posteriormente como profesor de literatura inglesa. Su primer éxito literario fue la novela titulada Carrie, escrita en el año 1973, que como muchas de sus obras posteriores, fue adaptada al cine. Stephen King es uno de los escritores más leídos en todo el mundo y es autor de numerosos bestsellers, entre los que podemos destacar El Resplandor, El Misterio de Salem's Lot, Ojos de Fuego o Maleficio. Recientemente sufrió un accidente de circulación que a punto estuvo de acabar con su vida y que lo tuvo en cama largo tiempo. Sin embargo, logró sobreponerse al accidente escribiendo una novela que ha publicado en internet y que solo en 2 días vendió más de 400.000 ejemplares. Pero hablemos de La Milla Verde, que es el libro que nos ocupa en nuestra sección de guión adaptado de hoy. La Milla Verde fue distribuida en nuestro país en el año 1996 por la editorial Plaza y Janés bajo el formato de novela por entregas. El libro, que fue vendido con el título del Pasillo de la Muerte, fue dividido en 6 partes que salieron al mercado cada semana hasta completar la obra. Este sistema de edición por entregas mantuvo en vilo a los seguidores de Stephen King durante el tiempo que duró el lanzamiento, pues la novela estaba preparada para dejar en suspense la trama al final de cada parte. La Milla Verde cuenta la historia de un celador de prisiones que trabaja en el bloque E de la penitenciaría de Cool Mountain, en el estado norteamericano de Oregón. En este bloque son encerrados las futuras víctimas de la freidora, la silla eléctrica en la que son ajusticiados los criminales culpables de asesinato. Los días en la prisión parecen transcurrir con aparente tranquilidad hasta que llega al corredor de la muerte John Coffey, un hombre enorme de raza negra que ha sido declarado culpable del asesinato de 2 pequeñas niñas gemelas. Coffey fue encontrado con el cuerpo de las dos niñas entre sus manos, pero misteriosamente no opuso ningún tipo de resistencia a la autoridad. Durante los días previos a su ejecución, ocurrirán una serie de fenómenos extraordinarios que nos van a desvelar la verdadera identidad de John Coffey. La Milla Verde, título que da nombre al pasillo que recorrían los presos antes de sentarse en la silla eléctrica, fue adaptada al cine el año pasado por el guionista y director Frank Darabont. Darabont había realizado también en el año 1994 otra adaptación de un relato de Stephen King titulado Cadena Perpetua, por la que obtuvo 7 nominaciones a los Oscars de Hollywood. El papel principal de esta película lo realiza Tom Hanks, que recibió el Oscar al mejor actor por su interpretación en la película Forrest Gump, conocido por otras películas como Salvar al Soldado Ryan o Filadelfia, en la que interpreta el papel de un enfermo de SIDA. Destaca también el papel realizado por el gigantesco actor negro Michael Clark Duncan, que interpreta al personaje misterioso de John Coffey, que le valió la nominación para el Oscar al Mejor Actor de Reparto. La película fue nominada para varias categorías en la última entrega de los Oscars de Hollywood, pero no pudo hacerse con ninguna de las ansiadas estatuillas. Si te interesa la película, todavía estás a tiempo de verla, pues se exhibe en la actualidad en los multicines Tenerife de La Laguna y próximamente llegará a los cines del norte de la isla. Si además te interesa el libro, mientras esperas el estreno de la película, puedes adquirirlo en la editorial Plaza y Janés. Y ya estamos llegando al final del programa de esta semana. Pero antes de finalizar, queremos dar solución a la pregunta del concurso. Recuerda que te preguntábamos acerca de la identidad del autor de 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días y Viaje al centro de la Tierra. La solución es Julio Verne. Y el ganador de esta semana es nuestro único oyente, Ricardo, que se ha ganado un libro editado por el Ayuntamiento de La Laguna y que se titula Anotados en el libro del destino. Su autor es el escritor canario Rogelio Menéndez Gallo, que obtuvo por este relato el premio de cuentos Ciudad de la Laguna en el año 1997. Nuestro ganador, Ricardo, puede llamar a nuestra emisora y nos pondremos en contacto con él para que pueda pasar a recoger su premio y disfrutar de él cuanto antes. Durante la última hora te hemos guiado a lo largo y ancho de las páginas de nuestro libro de arena. Hemos querido entregarte los misterios que se ocultan tras la lectura de un libro y pretendemos que cada semana descubras en estas páginas de la radio que el libro es el perfecto instrumento para ocupar esos ratitos libres que te deja tu trabajo o tus estudios. Esperamos que el programa haya sido de tu agrado y te emplazamos de nuevo para el próximo lunes a las 6 de la tarde. Gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Se despiden desde el micrófono Cristo Hernández y Roberto Afonso desde la realización. Un lunes más les deseamos una semana llena de descubrimientos, entre los que esperamos que se encuentre también algún libro. Ya nos contarán. No se olviden de sintonizarnos, pues, el próximo lunes. Buenas tardes.